sensación. El amor no es sumisión, el amor no es exclusión. Corazones libres, cuerpos libres, mentes libres, seres libres, vidas libres, por un mundo libre. Para aprender a vivir.